Vamos empezando. Bueno, por si alguien no nos conoce todavía, pues nosotros somos de la Anónima, un colectivo autogestionado que tiene base aquí en Tramayol y bueno, que viene haciendo diferentes actividades, ¿no? De apoyo mutuo, como son pues, presentaciones de libros, coloquios, charlas, las ágoras, que son como nuestra actividad principal. No hemos estado haciendo ágoras a lo largo de este año. Hemos hecho pues en torno al tema del feminismo, en torno al tema de la situación del campo, del genocidio palestina. Y hemos hecho también, bueno, hicimos una conjunto con una presentación de un libro sobre las cárceles de la miseria. Y bueno, ya empezamos a hablar del tema del estado represivo, del punitivista, del sistema penal, de la policía, de las cárceles, ¿no? Empezamos ahí a debatir en torno al tema y hemos ido realizando otras presentaciones de libro también, junto con el taller también, que está por ahí Luis. Como el de qué hacer con la policía y cómo vivir sin ella. Y bueno, pues tirando del hilo de estos temas, pues salieron en esta última presentación pues experiencias reales, ¿no? de policía comunitaria, y salió el ejemplo de México y bueno, pues nos propusieron conocer este caso concretamente y nos pareció muy interesante, bueno, sin idealizar, pero para ver qué alternativas están dando ahora mismo, ¿no? y ver que cómo podemos utilizar ese ejemplo y que podemos cómo lo podemos llevarlo aquí, si se puede. Vamos a ver qué tal. Y bueno, tenemos aquí a Azael y Lola, que ya se presentan ellos. Bueno, mi nombre es Azael Rangel, suelo ser profesor de la Universidad Pablo de la Vida en Ciencias Políticas, y es la doctora... Hola, buenas tardes, yo soy Lola, soy profe de Derecho Constitucional en Valencia, pero en verdad la vinculación mía viene porque he trabajado sobre todo sobre sistemas de justicia indígenas, sistemas normativos indígenas en México. No sobre la policía comunitaria, ¿no? Entonces como que yo hablaré un poquito más del marco, ¿no? Que igual nos puede permitir entender también desde dónde vienen estos procesos. Y soy también parte de la Asamblea de Solidaridad con México, que formamos parte de Europa Zapatista. Como parte también de un centro social ocupado del Horta en Valencia, y he traído por eso unos libros que hemos hecho en homenaje a los 30 años del levantamiento armado, que luego si os apetece, pues ya luego después de la presentación y todo, os puedo comentar. Y bueno, gracias por la invitación, por liarme en ASA, que me ha liado, y por estar aquí. Gracias. Bueno, gracias por liarnos en este tercer tiempo, digamos, en la presentación o en el posible debate que podamos hacer a partir de esta experiencia o de estas experiencias en concreto. No somos expertos, yo también, mi trabajo es más en Chiapas y con el movimiento, con el EZLN, pero conocemos de alguna forma de cerca estos dos espacios, ¿no? Por un lado, las policías comunitarias de Guerrero, que son un poco paradigmáticas, digamos, en el sentido de organización, y las policías comunitarias de Cherán, de Michoacán, que son en otro contexto también adverso, como casi todo en México, pero que se desarrollan a partir de los procesos de sistemas normativos, y hay un posible reconocimiento de sus normativas por el Estado mexicano. Y bueno, vamos a ver por lo menos 15 minutos de cada uno de estos documentales, porque uno dura 1:55, el enlace está en la página, y el otro dura 50 minutos. Entonces, creo que con esos 15 minutos podemos, si no lo han visto, podemos acercarnos un poquito. ¿Vale? Bueno, si me permiten, pues vamos a tratar de contextualizar y de ordenar esto. No me gusta hablar de historias y de años de historia como la historia tradicional y de los años como formas cronológicas, porque las policías comunitarias tienen mucho tiempo haciendo esa función de arropar el cuerpo, de arropar el territorio, ¿no? De abrazar la vida, ¿no? Entonces en ese contexto surgen y se desarrollan, ¿no? Creo que para entender un poco, no sé, me escucho tres Azaeles por ahí. Creo que para entender un poco esto, lo cierto es que el primer documental es de 1 hora 55 minutos. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, de acercarse un poco a él. Son muchos datos, como decía. Entonces, yo recomiendo que abramos un poco los ojos, el corazón y el alma para poder entender otros procesos y entendernos otras narrativas que se construyen en los pueblos originarios, ¿no? Porque casi todo esto está en contra de sus propias vidas, ¿no? Los procesos sociales que se dan lugar en Guerrero, pues están en constante peligro, ¿no? Bueno, como decía, la policía comunitaria en Guerrero tiene muchos años en proceso, son más visibles, entre comillas, o se les toma más en cuenta en los medios de información a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ¿vale? Entonces, digamos que ellos comienzan a organizarse en ese sentido de proteger sus territorios, sus tierras, la vida y lo vivo, ¿no? El contexto de Guerrero también es que hay varios cárteles que se están debatiendo, ¿no?, y apropiando de los territorios. Desde los años 50 más o menos se siembra amapola, que es, ustedes saben, que es con lo que se construyen una diversidad de drogas para consumo principalmente de Estados Unidos, ¿no? En el triángulo, no me acuerdo cómo se llamaban al triángulo. Bueno, pero que es para consumo de Estados Unidos, y entonces pues por eso les interesa el territorio, ¿no? Y ahí la gente que se organiza pues está de más para los cárteles, ¿no? Digamos que una primera organización o una delimitación territorial que se hace de las policías comunitarias es lo que le llaman la UPOEG, ¿sí? Que ellos hacen un marco territorial, pero comienzan a ser intervenidos por el Estado, por intereses propios también del narcotráfico, y se convierten también en una fuerza que lucha por un poder territorial y un poder económico y moral también, ¿no? Entonces, pues comienza a haber extorsiones, hacer prácticas que no son buenas para las comunidades, y entonces sale la experiencia del FUSDEC, que es la que conocimos, la que del video, y entonces ellos son los que de alguna forma se mantienen fieles a esa idea de proteger sus usos y costumbres, su vida cotidiana de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, y son los que están de alguna forma ahí interactuando con las comunidades y pueblos, ¿no? Otro de los factores que posibilita, digamos, la función de policía, porque ellos no quieren ser policía, ellos y ellas no quieren ser policías, ¿no? Ellos quieren vivir tranquilos sin que nadie les moleste y no tener que hacer una función que hace el Estado y hace mal, ¿no? No los protegen del narcotráfico, no les protegen del crimen organizado, no les protegen de las propias fuerzas de seguridad del Estado y demás, ¿no? Entonces, pues ahí hay una amalgama difícil de deshacer, ¿no? Y esto también entendido en una lucha contra insurgente en todo el país. México desde los 50 tiene movimientos armados que se organizan para la liberación también de sus pueblos y sus comunidades, ¿no? Entonces, el Estado se retira, no hace esas funciones que debería de hacer. Surgen cada vez más cárteles, al cobijo del ejército mexicano, de las fuerzas del orden, y tienen que tomar esas fuerzas por sus propias manos, ¿no? Y una de las cosas que creo que hay que destacar, que no sé si cabe en el lenguaje de lo jurídico, ¿no?, es que producen a partir de sus sistemas normativos lo que yo creo que son procesos de jurídicos, ¿no? De juricidad, producen juricidad, yo le digo esto, ¿no? Bueno, esto en tanto a la Policía Comunitaria de Guerrero, y lo paradigmático de Michoacán, que es otros pueblos originarios, es que surgen a partir de la defensa de lo vivo, digamos, ¿no? A partir de defender sus bosques. ¿Sí? Un poco antes del documental del segundo documental que vimos, ellas narran cómo ven 200 camiones con árboles talados al día. ¿Sí? O sea, imaginen la deforestación. Imaginen lo que eso puede provocar, ¿no? O sea, vale, entonces surgen a partir de la tala ilegal, auspiciado evidentemente por el crimen organizado, que después se diversifica, y esos lugares que han talado, desmontado, pues se siembran otro tipo de plantas, ¿no? Bueno, entonces lo interesante de esto es que las mujeres, porque aquí es principalmente las mujeres que se organizan para esto, detienen los camiones y comienzan a organizarse, y se organizan a partir de consejos y asambleas, y lo que ellas llaman las fogatas, que es una forma, digamos, es una fogata, literalmente, pero que hay una organización en la que conviven adultos, niños, mujeres, todo mundo, ¿no? Entonces, ellas mismas dicen que hay una reconsideración del habla, de la cultura, del saber hacer, el saber decir, desde sus propias, sus propios pensamientos, ¿no? Y lo otro que es interesante destacar de Cherán Kerry es que han logrado que el reconocimiento del Tribunal Federal Electoral les reconoce sus procesos de elección de sus autoridades comunitarias, ¿no? Cosa que no ha pasado del otro lado, ¿no? En Guerrero, ¿vale? En Guerrero lo que sí se les aceptaba en cierto momento es que pudieran recorrer el territorio de la FUSDECH armados, ¿vale? Armados sin que fueran armas de uso exclusivo del ejército, ¿no? Que eso quién sabe qué signifique, ¿no? Pero eso, ¿vale? Y bueno, yo creo que esa es la parte que hay que destacar, que yo no, el lenguaje jurídico, pues ya se lo dejo a Lola, ¿vale? Esa es mi palabra por el momento. Gracias. Bueno, a ver, yo para que espero que os ayude un poco a contextualizar más, no tanto desde los procesos que hemos visto, porque no son excepcionales, sino un poco entender esto que en sociología jurídica llamamos pluralismo jurídico. Claro, la compañera de Cherán, pues habla de los 500 años, ¿no? De más de 500 años de resistencia. Entonces está hablando de que evidentemente los pueblos originarios, no solamente en México, sino en toda Yayala, como consecuencia de la colonización y a pesar de ella, han mantenido una organización comunitaria, una lengua, pero también un derecho, ¿no? Cuando nacen los estados-nación, ¿no? Cuando se independizan de la colonia española, lo que se hace es tomar el modelo norte-céntrico de estado-nación, que es una ficción, ¿no? Es una ficción allá y acá. Un estado, una nación, pero también hay otra ficción, que es que solamente el estado produce derecho y, por tanto, solamente el estado es quien tiene el monopolio de la violencia. Esos son los estados, ¿no? Y justifican el monopolio de la violencia también porque son los que se supone que van a proteger a la ciudadanía. Desde hace, sobre todo desde toda la ola de reivindicación, de estallidos, de movimientos indígenas que los vemos en los 90 en Bolivia, en el 94 en Chiapas, el levantamiento armado, pero ya desde antes, desde la campaña de los 500 años de resistencia, parte de reivindicar como liberación la autodeterminación indígena, que en cada territorio es diferente, porque aquí estamos viendo dos ejemplos muy diferentes, pero eso se multiplica en el territorio de Abya-Yala. Y dentro de la autonomía, una cuestión que reivindicaban incluso desde reuniones previas a la campaña de los 500 años de resistencia en el 92, era el derecho indígena. Es decir, el reconocimiento de no solamente tener autonomía para elegir autoridades, sino también reconocer que también los pueblos, como sujetos políticos, no solo como sujetos culturales, como sujetos políticos, producen normas, tienen derecho, ¿no? Y reivindican el derecho indígena, aunque es verdad que muchas veces se refiere a ellos como usos y costumbres. Incluso las comunidades siguen hablando de usos y costumbres. Pero la prueba de Cherán, pero de muchos otros pueblos, es que su derecho no solamente son costumbres que son repetidas de manera igual a lo largo del tiempo, sino que evidentemente tienen una gran creatividad y llevan a cabo procesos de innovación jurídica como los que podemos ver, o como las juntas de buen gobierno zapatistas en Chiapas, ¿no? Y otros procesos. ¿Cuál es el conflicto que se da también respecto al Estado? Que en el caso de México, el zapatismo lo que abre con los diálogos de paz después del levantamiento armado y los llamados acuerdos de San Andrés era la intención de un proceso constituyente que pudiera transformar el Estado, y una de las mesas de diálogo, de hecho, iba a tocar el tema de la justicia. Eso en otros procesos constituyentes como el de Ecuador y Bolivia ha implicado un mayor nivel de reconocimiento, aunque eso no se ha llegado a un reconocimiento horizontal, pero una de las luchas es que evidentemente la descolonización de los estados debería implicar reconocer al mismo nivel el derecho indígena que el derecho que se ejerce, el derecho que produce el Estado, y eso implicaría desarrollar leyes de coordinación. ¿Por qué las leyes de coordinación son importantes? Porque en el caso de México, aunque se llegó a reconocer un reconocimiento formal, podemos decir, de los sistemas normativos en la Constitución en el 2001, y esa ha sido la grieta por la que Cherán consigue que el Tribunal Electoral reconozca que tienen derecho a elegir a sus autoridades, eso no ha sucedido y no todos los pueblos deciden ir por la vía jurídica, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay leyes de coordinación? Que entonces el Estado, o sea, los pueblos ejercen su autonomía, y por eso digo, no es excepcional, aunque no se llamen policías comunitarias, quienes desarrollan procesos de autonomía y tienen sistemas normativos y sistemas de justicia, evidentemente tienen la legitimidad para detener a un miembro de su comunidad que consideran que ha generado un daño, pero también pueden detener a una persona que en su territorio pueda cometer pueda vulnerar alguna norma. Por ejemplo, las juntas de buen gobierno, la normativa zapatista, las leyes que prohíben, porque eso es una norma, que prohíben el tráfico de migrantes por su territorio, las autoridades en algunas ocasiones han detenido a polleros y los han sometido a trabajos en beneficio de la comunidad. Que esto también es una característica que de algún modo comparten muchos de los sistemas de justicia indígena, que las sanciones no son punitivistas, sino que más bien están reorientadas o a la reparación del daño o a trabajos en beneficio de la comunidad, ¿no? Porque al final esa resistencia nos permite conocer también otras maneras de entender la relación entre los seres humanos, incluso entre los seres humanos, el cosmos, la naturaleza, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando no hay, o el problema es que cuando no hay unas leyes de coordinación, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la policía comunitaria? Que cuando el Estado ha querido quebrar esos procesos, lo que tienes el poder de decir que estas autoridades están cometiendo, por ejemplo, detenciones ilegales, que es una manera de no respetar la autonomía, ¿no? Y bueno, como digo, no es algo solo de México, sino de toda América Latina, y que viene de esa resistencia, ¿no? Y como digo, sobre todo es importante ver estos procesos, además, la enorme creatividad que tienen, y no verlo solo como que mantienen de manera estática instituciones o prácticas normativas de siglos, ¿no? O sea, como he dicho, por ejemplo, las juntas de buen gobierno son también un proceso de creatividad normativa, de innovación respecto a la aplicación de normas y a la aplicación de justicia. Estos casos, como decía Sahel, en el caso de Cherán, el caso de la policía comunitaria en Guerrero, de la CRAC, o que la CRAC, por ejemplo, primero surge solamente como un sistema de detención ante los elevados niveles de violencia producida por el narco. Cuando ven que detienen a personas, a delincuentes, los dan al Estado y que al día siguiente salen libres, crean lo que ellos llaman un sistema de reeducación, ¿no? Que, como os he dicho, plantean el que hay que reeducar a aquel que ha cometido un delito, que ha vulnerado, que ha generado algún daño a las comunidades. Y hay otro proceso muy interesante, que también hay un documental, si os interesa indagar, que se llama, creo que es El Paraíso sobre Ostula, otro proceso de autonomía en Guerrero, y todos tienen en común también la necesidad de defenderse con las armas y de crear policías comunitarias ante el avance de la violencia derivada del crimen organizado. Pero, como digo, hay muchos procesos que, incluso sin tener armas y sin autodenominarse policías comunitarias, son experiencias de seguridad y de justicia en sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería un poco compartir para que ahora ya pues podáis abrir el debate, por si también os aclara un poco, ¿no? Os da algunos datos más sobre en qué contexto se dan estas experiencias, ¿no? Y sobre todo lo que digo, no son excepcionales, ¿no? Bueno, eso quería compartir. No sé si quieren. Yo tengo una pregunta. Había estado hablando un poco, pues hablado un poco de cómo se articula o negocia la ley constitucional con respecto a la normativa, etc. Y vale, parece que da la sensación de que es a través de la demostración un poco de la fuerza o de la violencia, o cómo quebrar esa monopolio de violencia del Estado, de los grupos, la manera de conseguir esa autonomía, ¿no? Me da la sensación de que eso es una manera como evidente, ¿no? Y acabo de comentarlo, pero no me parece tan evidente que las otras experiencias no violentas, no sé si podrías contar alguna de esas experiencias no violentas, ¿no? Porque a mí me da la sensación como que siempre tiene que haber esa respuesta, ¿no? Para conseguir esa autonomía. Bueno, creo que es una respuesta de supervivencia, claro, pero claro. Existen, o sea, hacia lo que te refieres. O sea, lo que te refieres es otras experiencias de justicia. Es que prácticamente en todos los pueblos originarios organizados y en resistencia mantienen esos procesos. Lo que ocurre es que hay niveles organizativos y hay procesos que, evidentemente, hay además un repensamiento también de sus propias costumbres, de sus propias normatividades, que igual en otros casos no se dan. Creo que la diferencia entre Cherán, entre Ostula y, por ejemplo, no sé, lo que yo he trabajado en la zona Seltal Maya de Chiapas, que no van armados, que también es un proceso vinculado a todo un proceso también pastoral liberacionista, ¿no? Que eso también nos hace a veces mucho ruido aquí, ¿no? Pero que son autoridades elegidas en asambleas dentro de determinadas organizaciones. Normalmente son, en el caso que yo estudié, los Meltzanguanej, que en Seltal significa arregladores de conflictos, son una comitiva, que quiere decir, es decir, que no solamente es una persona, sino varias, que rotan el cargo y que se dedican a resolver conflictos. Y entonces alguien de la comunidad va y les dice, oye, mira, que fulanito, o sea, tengo un conflicto con esta persona, y la manera de resolver conflictos es mucho desde la mediación. Depende del nivel organizativo y la legitimidad que tienen en el territorio, la capacidad de tener esa legitimidad de detener a otras personas, ¿no? Y como digo, el problema es que como existen lagunas y como hay un racismo que no reconoce horizontalmente, que no reconoce las autonomías indígenas, ¿no? Las tolera pero no las reconoce profundamente y estructuralmente, eso lo que sucede es que, claro, ¿qué pasa? Pues que si el que es detenido por una autoridad indígena luego considera que es que lo han detenido ilegalmente, pues va y puede denunciar a las autoridades, ¿no? Pero ejemplos, por ejemplo, como las autoridades zapatistas, que durante el tiempo que han funcionado las juntas de buen gobierno han ido a resolver conflictos, tanto personas que eran zapatistas como personas no zapatistas, claro, habla de un nivel organizativo y de legitimidad, ¿no? Incluso en el respeto de la decisión que tomen esas autoridades, ¿no? Claro, tú dices violentas, yo diría armadas, ¿sabes? Estos casos de policía, claro, es que estás hablando de una supervivencia ante una violencia del crimen organizado brutal, ¿no? Bueno, incluso la gente de las policías comunitarias de Guerrero, ellos dicen, a ver, nosotros, yo nunca he pensado o nunca he querido luchar con armas contra el Estado mexicano ni contra el narcotráfico, ¿no? Pero el cotidiano peligroso que me está violentando todo el día, y ahora sí con muchas armas y de muchas formas, ¿no? Son los que nos ponen en esa situación. Son los que nos hacen agarrar un arma, ¿no? Y ellos también y ellas, al igual que el zapatismo, ¿no? Ceden el uso de las armas. O sea, si, no sé, o sea, no quiero mencionar un arma en particular, ¿no? Con las que tienen los compas y las compas, ¿no? Pero están reaccionando a una violencia primera, ¿no? O sea, creo que la construcción de la justicia pues tendría que pasar por esa responsabilidad de no usar armas, ¿no? No sé. Yo tenía una duda que no conozco demasiado el caso, pero de lo que estáis contando me da la sensación de que todas estas experiencias tenían como una escala rural, una escala un poco más pequeña me refiero al espacio habitado donde se nació. No sé si es así, la pregunta era si hay también ejemplos en ciudades más grandes, en ciudades con más. Porque no sé si tiene relación el hecho de la escala, porque han dicho, no sé, cuando hablaba de la asamblea de barrio y eran cuatro nada más, de hecho, no era demasiado grande, entonces el pueblo para organizarse si eran solo cuatro barrios los que estaban. Entonces no sé si hay una relación entre la escala del lugar y el que se genere. Bueno, en Cherán, Cherán es enorme, es un bosque, es esta parte, digamos, hay la territorialidad de Cherán con las comunidades que participan, va desde el centro de Michoacán hasta la costa del Pacífico. Y bueno, son cuatro, ellos y ellas organizaron cuatro barricadas de defensa, que son las cuatro entradas al pueblo de Cherán. No son 39 fogatas. Y hay una asamblea y un consejo comunitario, ¿no? O sea, es muy grande en ese sentido. Y la parte de Guerrero, la orografía es también diversa, ¿no? Y va desde la costa del Pacífico hasta el centro del estado de Guerrero. No sé si ubican el estado de Guerrero, es uno de los estados más grandes de la República Mexicana. A ver, México, de Tijuana a la Ciudad de México hay en línea recta 2.000 kilómetros. Y de la Ciudad de México a Cancún, otro tanto y un poquito más, ¿no? Entonces, estos dos estados, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, son los más grandes del país, de los más grandes. Sonora es mucho más grande, ¿no? Pero entonces es en términos territoriales es bastante amplio, conviven muchos pueblos originarios, digamos es la región purépecha, ¿no? Pero hay muchos pueblos ahí. Sí, el nivel de organización y el nivel de compromiso creo que es lo destacable de esto, ¿no? Es grande. Sí. Y el territorio indígena tiene ciudades, bueno, existen ciudades. Claro, si me estás diciendo procesos, claro, pensando por ejemplo aquí, ¿no? ¿No? Me imagino que lo estás pensando por... Claro, hay algo importante, es que estamos hablando de que estas organizaciones, claro, lo que estás pugnando es el control territorial, ¿no? Pero son territorios muy grandes y en esos territorios hay también pueblos, ciudades, ¿no? Que controlan también, ¿no? No, si es por tamaño, estamos hablando de territorios grandes, ¿no? Sí. O sea, de territorios grandes, sí. Sí, sí. Y claro, territorios en los que el crimen organizado, por ejemplo, el tema de la tala de los bosques en Cherán es ya para plantar aguacate. En el caso de Ostula también sacaban maderas, ¿no? Y estaban en la ruta. Durante un tiempo el cártel de los templarios controlaba el puerto de Lázaro Cárdenas, que es el que saca mercancía hacia China, ¿no? Porque lo que estamos hablando es que el crimen organizado trafica, claro, por eso no me gusta hablar de narco, sino crimen organizado, porque hoy en día con lo primero que trafica es con personas, migrantes, por eso ahora mismo en la frontera sur de Chiapas es donde está habiendo mucha violencia, desplazamiento de personas de comunidades. Armas, droga, pero también aguacates, maderas preciosas, ¿no? Todo aquello que genera dinero, que genera... Sí, incluso digamos, de policías comunitarias, nosotros quisimos mostrar el ejemplo un poco más ordenado de Cherán y de las crack PC en Guerrero, pero hay muchas policías comunitarias que o autodefensas, mejor dicho, en Michoacán, que sí están de ese lado de la violencia, ¿no? Que acaban siendo, están en la línea roja de hacer funciones igual que el crimen organizado, ¿no? Entonces, que también esa es una de las respuestas de la guerra sucia del Estado mexicano en contra de las organizaciones sociales, ¿no? Construir alternativas al lado de las policías comunitarias, guardias blancas, autodefensas, con armamento de uso exclusivo del ejército. Sí, se dio a conocer mucho las policías comunitarias de Tlapaltepec, en Michoacán, las de Lázaro Cárdenas, de los Caballeros Templarios, y esos en algún momento se mostraban como si fueran parte de los pueblos originarios, que en algún momento muchos sí lo fueron. ¿Sí? Y también en Guerrero. Y en Guerrero también se involucró el Estado mexicano en las organizaciones. Hay un caso de la comandante Nestora. Nestora es una mujer que desde muy chica, de Olinalá, desde muy chica su familia migró a Estados Unidos. Ella ya con sus hijos grandes y demás, regresó a Olinalá, se quedó en las crack PC, en las policías comunitarias, detuvieron en esta lógica que nos comenta Lola, detuvieron a una persona que había delinquido, que habían tenido procesos violentos de asesinatos y demás, lo detuvieron y ese fue el pretexto del ejército y la policía, del ejército mexicano para detenerla. Cuando ellos en su legítimo uso de su juricidad lo hicieron para que hicieran su castigo que se les iba a imponer, ¿no? Pues los acusaron de terrorismo y de secuestro. Entonces son de las cosas más penadas en México, ¿no? Y ella fue a la cárcel. Entonces, digamos, la respuesta del Estado mexicano no solamente es la guerra sucia, no solamente son los procesos de guerra de baja intensidad, sino también los procesos de contrainsurgencia en las organizaciones sociales de todo tipo. ¿Vale? Sante. Bueno, yo voy a entregar una pregunta solamente. Y nosotros como colectivo hemos trabajado ahí en Guerrero mucho tiempo, ¿no? Hemos trabajado con los familiares de los 43 de Ayotzinapa y estuvimos en Cherán, de los Tula y también con la policía comunitaria. Y agregar solo una cosita, que por ejemplo sobre el tema de la violencia, ¿no? O sea, muy bien hecho, o sea, este ejemplo que hicieron sobre el tema de autodefensa de policía comunitaria, mencionando la CRAC y, por ejemplo, Cherán de Ostura. Y para mí es súper importante porque estas realidades son adherentes a la sexta declaración de la Sierra de Candor. O sea, se declararon en el marco del llamado zapatista a un movimiento intergaláctico mundial. Sí, sí. Y eso es muy importante porque, como decía el compañero, hay otros tipos de sistemas de autodefensa en Michoacán, por ejemplo, que sí corren el peligro de convertirse en otro espacio armado, en otro espacio de corrupción, en otro espacio de mando militar, que no tiene que ver, o sea, no tiene mucho mejor que la violencia del Estado. Entonces, eso se ha creado en Guerrero, con el tema de violencia, pero también Guerrero es un estado de mucha violencia, de mucha guerra, de mucha desaparición y ataque del Estado, pero también un estado que tiene una historia política súper fuerte. O sea, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a pesar que son, siguen siendo personas muy jóvenes, son personas muy politizadas, ahí siempre ha sido un lugar de guerrilla. Ha habido un montón de Lucio Cabañas en la escuela rural de Ayotzinapa. Entonces, la resolución al ataque y a la guerra y a la narcoguerra ahí es una resolución política. Entonces, a pesar que sí, es al parecer un levantamiento armado, pero es una resolución política y en el marco zapatista. Y eso es muy importante porque si no las cosas se pueden pasar de mano. Y hay un montón de organizaciones que sí resisten de otra forma, como las organizaciones que resisten a megaproyectos en la costa, en Oaxaca, que tienen otras formas de actuar. Y una cosa solamente, cuando el compañero preguntaba si hay formas más grandes, ¿no? Si hay formas de organización más grandes, yo creo que, por ejemplo, en estos años, un montón de organizaciones parecidas fueron las que en el 2005-2006 armaron la APO, la Asamblea de los Pueblos Originarios de Oaxaca. Había un montón de organizaciones de pueblos originarios, organizaciones de la ciudad, y ahí autogestionaron una ciudad de 2 millones de habitantes para 9 meses antes de la agresión del Estado. Entonces, como hay un montón de empuje, de fuerza en las comunidades de los pueblos originarios, también se han tenido experimentos y prácticas de autonomía autogestionaria. Ahí en Oaxaca había el mismo sistema de fogatas y de barricadas, pero alrededor de toda la ciudad, y resistieron para 9 meses. O sea, pero miles y miles y cientos de miles de personas autogestionando la ciudad. Entonces, eso siempre es un poco el tema de decir, pero eso se puede hacer en una comunidad de aquí indígena muy pequeñita y no se puede hacer en otros lugares. Bueno, se hizo. Sí, no, gracias, Sande. Sí. Sí, y además lo que has dicho es importante, lo de la diferencia entre, claro, cuando empiezan a surgir muchas autodefensas, ¿no?, que se denominan así, autodefensas en Michoacán, y se dan también abusos, de algún modo también se intenta meter a todos los procesos de seguridad o de policía comunitaria en ese saco, ¿no? Como, y creo que lo importante y la diferencia es ese, la base de organización comunitaria, donde hay asambleas que deciden y que también controlan, ¿no?, lo que el accionar de las policías comunitarias, como digo, en que también están planteando a nivel normativo, como digo, ¿no?, costumbres que, por ejemplo, también generen violaciones de derechos de mujeres, ¿no? Que es muy diferente a que se cree una autodefensa, ¿no?, de manera jerárquica, en que no hay todo el proceso, digamos, comunitario. Sí. Pero una cosa que me produce cierta preocupación, y es que a pesar del nivel de organización de estas comunidades fantásticas, tienen enfrente a dos agentes que tienen tecnología de la violencia muy fuertes, mucho mayores de lo que pueden tener ellos. Y cuando tú dijiste que más que legitimidad, que producir legitimidad frente al Estado, porque hay cierta tolerancia, me pregunto de qué manera se confrontan estas comunidades armadas, porque claro, están intentando enfrentarse a un ejército muy potente, a un ejército muy potente y a un narco muy bien armado. ¿Cómo se ha conseguido ese punto de equilibrio? Simplemente por el número, porque hay un mayor número de gente que, bueno, que está apoyando este proceso y por tanto realizar una masa que no fuese aleccionadora no es viable en México. ¿O qué está ocurriendo? A ver, México tiene hoy en día un número de desaparecidos y asesinados y asesinadas propias de un país en guerra. Sí, sí, claro. Bueno, primero, respecto a lo que has dicho, no son de otro planeta. Creo que aquí tenemos experiencias también que podríamos recordar, ¿no? O sea, que creo que lo decimos aquí porque estamos sentados, hay seguridad, o sea, vamos a salir a la calle y posiblemente nuestra vida no va a correr peligro, nos pueden pasar muchas cosas, pero nuestra vida no va a correr peligro, porque creo que es importante, no son de otro planeta. Es gente que tiene además a personas asesinadas, ¿no? O sea, en Guerrero los 43 desaparecidos, pero como decías antes, ¿no? Son territorios que llevan mucho tiempo sufriendo una gran represión. Lo que ha dicho Sande es que el triángulo Guerrero-Oaxaca-Chiapas, que es el sur, son tres estados donde hay mayor población de personas pertenecientes a pueblos originarios, pero también donde, claro, más movimientos de resistencia y guerrillas han habido, y la represión después del levantamiento armado del 94 en Chiapas, en Guerrero y Oaxaca, fue tremenda, ¿no? De hecho, está la masacre de Aguas Blancas, ¿no? En Oaxaca se desmovilizó, o sea, que no son territorios, son territorios que llevan sufriendo una violencia muy fuerte, ¿no? O sea, muy, muy fuerte. Por eso digo, y todos estos procesos tienen detenidos, detenidas, asesinados, asesinadas a las espaldas. Entonces, ¿qué estrategias utilizan? Pues las que estamos viendo, y muy diversas también en los pueblos, ¿no? Por ejemplo, Cherán optó también por esa vía jurídica, que además creo que se dio en unas condiciones que otros pueblos que lo están intentando no han conseguido. Casi diría que además tuvieron suerte de que en el tribunal superior de justicia allí, pues hubieran además unas personas que tenían sensibilidad con estos temas a nivel jurídico y reconocieran, y eso de algún modo, como siempre digo yo, lo jurídico sin lo político no camina. Otros pueblos han intentado la vía jurídica, pero con una organización política mucho más débil. Y o se han quedado por el camino o no lo han conseguido, ¿no? Y hay quienes conjugan, ¿no?, lo político con lo jurídico, con lo armado, ¿no? Y difiere también. No todos los pueblos utilizan las mismas estrategias. Pero como dicen, ¿no?, resisten de alguna manera todo ese embate. Que además en algunas zonas está siendo tremendo, sí, tremendo. Por ejemplo, ¿no?, ahora que fuimos al aniversario zapatista por los 30 años, pues por ejemplo ahora los zapatistas, una de las medidas que han adoptado es que las tierras que recuperaron en el levantamiento armado declaran que son tierras de lo común, que no tienen propiedad y que invitan a personas que sin ser zapatistas puedan trabajar la tierra. Es decir, que el nivel además de creatividad por la situación de violencia que tiene que ver mucho con el control territorial es muy interesante, pero claro, son personas que son pueblos organizados que están respondiendo con diferentes estrategias para sobrevivir y, como dicen los zapatistas, para crear un mañana para la niña que crezca dentro de 120 años. Yo no sé si nosotras estamos en esa capacidad que deberíamos de estar, ¿no? Por el momento en que vivimos a nivel global de guerras. Claro, es que cuando, además me ha sorprendido cuando has dicho nosotros nos falta, pues yo no veo, o sea, que estamos llegando a un nivel de violencia de los diferentes rostros de las guerras que podemos ver que no nos pillan tan lejos. No nos pillan tan lejos. Claro, pero tenemos esa visión comunitaria, incluso capaz de conjugar un nosotros colectivo, porque hace mucho tiempo que lo perdimos, ¿no? Bueno, pero este entiendo que este es un espacio colectivo. Yo creo que se refiere, si yo he entendido al menos, sí. Perdón si me equivoco, pero en otro planeta no está como yo creo que es con la idea de que yo creo que para que en el caso no porque no estemos sufriendo una violencia, pero para que se diera ese tipo de organización, o en general ese tipo de organización está vinculada justamente con lo que estamos explicando de un nivel de violencia estructural constante en el que el nivel de peligro de tu vida y de tu forma de vida, pero también de tu vida a nivel básico, es tan fuerte que por supuesto que hay un punto de que o hacemos esto, bueno, supone que yo no digo comentar, o lo intentamos o morimos, ¿no? Sí. O intentamos esto, aunque perdamos, pues estamos perdidos ya de una. De alguna manera eso no es que no nos esté pasando a nosotros, pero lo que queda del estado del bienestar, por supuesto, aparte de tener enraizado un individualismo súper fuerte, y que incluso las formas colectivas de funcionamiento se permiten en vida, entonces también donde la individualidad también circula, creo, como digo, no estamos en esa cosa tan perentoria. Entonces, tenemos esto, pero luego tenemos la universidad, qué sé yo, no sé quién. Y yo tengo el futuro de la universidad, ¿no? Y tengo la contradicción diaria de a qué coño estoy contribuyendo allí. A pesar de que en la universidad pública. Pues yo a que no la ocupen los fachos, así lo tengo súper claro. a darle clases, sí, yo lo tengo clarísimo. Pero la política de mínimos en ese sentido de por lo menos que son menos fachos los alumnos, en ese caso una política de mínimos al contrario, por lo menos que no mueran. No. Yo sí creo que es otro planeta. A ver, pero lo decía en el sentido. A ver, lo decía en el sentido. Al mismo tiempo tampoco tenemos organizaciones de pueblos originarios que recordemos, aunque sí tengamos, y por supuesto que aquí hay movimientos de defensa del territorio en España relevantes, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con lo rural y con el ecologismo, ¿no? Pero creo que la cosa está tan perentoria, obviamente genera otro. Sí, planeta, pero que otro lo que quería decir es que además cuando conoces a la gente que forman parte son muy humanos, como hemos visto, ¿sabe? Como que no me gusta tampoco como que la gente piense de son, no, es gente además campesina, indígena, gente que a veces no ha tenido acceso a la educación, ¿no? Sí, claro, es que la gran diferencia es que nosotros, aunque cuestionemos las instituciones del Estado, el Estado está muy presente. Yo creo que, de hecho, cuando vinieron los zapas en la gira por la vida, una de las cosas que también era como, claro, tú vas a cualquier movimiento, hay una presencia del Estado, ¿no? Hay una presencia del Estado en nuestras vidas porque hay un estado del bienestar que nunca ha habido en Abyayala, ¿no? Que nunca ha habido, y no porque hay una colonialidad, ¿no? Que se reproduce y que... Y entonces eso sí que es cierto, yo siempre lo he pensado así. Evidentemente, cuando tú tienes cubiertas por parte del papá Estado determinadas necesidades básicas, no piensas cómo crear comunidad para darle respuesta, pero por ejemplo está el movimiento de los sublevados de la tierra en Francia, que me parece un movimiento súper interesante, que bueno, que no es que no están tomando las armas, pero están haciendo sabotajes. O sea, como que hay un nivel incluso también de violencia por parte del Estado contra este movimiento de los sublevados de la tierra que habla también de, bueno, se pueden activar también procesos, no digo armados en ese sentido, pero vamos, no sé, yo digo, vamos a ver porque el embate neocolonial aquí, sobre todo en los territorios del sur de Europa, va a ser muy jodido, ¿no? Por lo menos yo en el País Valenciano lo estamos viendo con todo el tema del mundo rural, con todo el tema de los megaproyectos fotovoltaicos, eólicos, y qué es lo que está pasando en Francia, ¿no? O sea, el movimiento... Yo creo que ahora mismo hay un potencial de lucha rural que se está acabando de derecha en parte incapacidad de articulación de otros horizontes, que tiene que ver con un malestar cada vez más, o sea, que si hay gente que está súper jodida en España, no a ese nivel y no de manera estructural, que es la diferencia, y tampoco como esto. Pero ya veremos lo mal que vamos a estar, y entonces ya bueno, no. Tiene que pensar que tenemos que llegar a un punto para ir extremo de apocalipsis, ¿no? Para esto, pero sí que es verdad que uno tiene esa sensación, ¿no? Como de que se hace falta para que digamos todo. Para que nosotros digamos, o sea, hasta aquí llegamos, pues ya tenemos que autoorganizarlo porque si no, nos vamos a la mierda. Claro, y además, si me permite, lo permitís, tú dices que estamos hablando de gente que no tiene estudios, que no tiene, ¿no? Que no haya podido de lo básico que tenemos nosotros, que somos muy humildes, y ser capaces de articular, sin embargo, un discurso político tan avanzado. Que no nos llega, es que no es capaz de permearnos, no somos capaces, estamos viendo una película de ciencia ficción porque es que aquí ya no llega, no es capaz de llegar. Sí, es verdad que existen focos, existen pequeños focos en Francia, en Alemania, no sé dónde, en el País Vasco a nivel más municipal, pero muy pocas cosas. No tenemos la capacidad de articular ese discurso político tan fuerte que es capaz de firmar sin llorar. Que dice que no tiene cultura, joder, pero que hace usted tener la cultura política que tiene, ¿no? Nosotros somos capaces de tomar prestado el discurso ideológico, o sea, ya no están, porque nos cuesta un poco, ¿no? Desfasado, y nosotros preguntamos cómo ponerlo en la realidad. Pero ellos sí, allí, ¿no? Por lo que hemos visto, por lo que he visto en Perú también, que hay una realidad de confrontación con un Estado que solo existe en forma de agente de ocupación, ¿no? Interna, si hay un discurso político que los demás, la gente con estudios de las metrópolis no tienen. Falta esa conjugación que venga de la zona de conflicto donde la gente sea la que está tomando enseñanzas políticas que la está llevando a cabo hacia gente que estamos viviendo en una jungla como Sevilla, como puede ser Lima o Ciudad de México, ¿no? Porque hay una prima. Esa moralidad de nosotros, ¿no? De juntarnos contra para prevenir, para tener una vida buena o lo que queramos, ¿no? Para proyectarnos en el futuro. Sí, he dicho que no creo que no he dicho que no tenían cultura, no quería decir eso, sino me refería como que a veces es gente sin educación formal, pero lo decía por bien, ¿no? Porque claro que hay formación política en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, yo lo que pienso es que en casi todos los colectivos en los que yo he militado falta mucha formación política. Falta mucha formación política. Y claro, por ejemplo, en Perú también hay otro proceso muy interesante que son las rondas campesinas. Las rondas campesinas existen desde los años 70, que también... que se crearon también como una especie de policía comunitaria en las comunidades, ¿no? Y que también están ahora defendiendo el territorio, ¿no? Por ejemplo, en la parte norte de Cajamarca, en contra de megaproyectos y... Hay un contradictorio en lo que estamos hablando, ¿no? Porque han llegado a una situación límite de su propia seguridad, han perdido su vida, nosotros salimos a la calle y nos sentimos seguros. esto debería ser al contrario. O sea, nosotros deberíamos de poner en marcha modelos de justicia parecidos de manera mucho más fácil, precisamente porque no tenemos esa situación. Si no tenemos una situación de criminalidad violenta fuerte, un Estado que directamente nos está asesinando todos los días, sería mucho más fácil poner en marcha esa experiencia, porque los conflictos que tenemos que resolver son menores normalmente. Y la mayoría de esos conflictos los estamos resolviendo a partir del sistema penal y de la justicia, cada vez más. Entonces esto me parece contradictorio, que está en una situación límite en la que están defendiendo de violencia física directa del narco, ser capaces de plantear este tipo de modelos, tener mucha voluntad política y dos cosas que creo que nos faltan aquí, ¿no? Y es lo que, claro, que no es un nivel de escala tampoco, porque hay experiencias urbanas también, ¿no? Sí, muchas veces dicen, bueno, que son pueblos indígenas en la montaña, esto lleva a una ciudad de espíritu urbano como la de APO. Claro, pero aquí yo creo que nos faltan dos cosas. Esta experiencia de comunidad y el sentimiento de comunidad, que eso ayuda a estar antes de conflicto gordo. Claro, que ves la televisión cerrada, que va con las mujeres, ¿no? Todas las oficinas de gobierno cerradas, dices, ¿esto cómo pasa? Claro, es que antes de eso hay una organización comunitaria. Sí, sí. Y no una organización comunitaria directamente politizada en el sentido nuestro, que dice, tenemos experiencia comunitaria aquí también, sí, pero de todo el mundo o de colectivos muy politizados. Yo estaba en México en reuniones sin ninguna finalidad política, simplemente de organización de barrios, porque estaba acompañando a un miembro de una organización para otro tema. Claro, yo estaba hablando de cosas cotidianas. La mayoría de los que había no tenía una conciencia política de izquierda o progresista, pero estaba organizando su barrio. Claro, esto te da un pozo, ¿no?, de cómo organizarte cuando hay un conflicto que aquí no tenemos. Y la segunda cosa que creo que nos diferencia es la legitimidad que le damos al Estado. Que muy fácilmente recurrimos al Estado para solucionar nuestro conflicto. Esta legitimidad ya no existe porque en muchos espacios el Estado está desaparecido y no está. Y aquí, como decía, pues estamos presentes. O sea que yo no creo que sea, tiene cuestión de que es más complicado y que es poner en marcha estos dos mecanismos. Y ahora, algo que me quedaba de antes, aunque no tenía nada que ver, pero ya aprovecho que estoy hablando, ¿no? Algo que no pienso, pero que sí es un riesgo que existe, porque sí hay experiencias en Occidente de otro tipo de formas de resolución de conflictos. Yo no creo que tenga por qué ser así, y creo que en la mayoría de los casos no sería así. Pero hay riesgo, ¿no?, de este tipo de policía popular, ¿no?, que derive en patrulla de vigilancia, como sucedió en algunas ciudades, ¿no?, de perseguir yonkis, prostitutas, ¿no?, o gente que tiene vidas diferentes de la del barrio colorado, ¿no? Y también hay experiencias en propuestas de prevención de conflictos, ¿no? Claro, esta sí es bastante más potente. Dice, muchas veces se convierten en ¿quién participa ahí? Participan los comerciantes, vecinos que tienen tiempo, no participan los migrantes, no participan prostitutas, no participan la gente que vive en la calle. ¿Cuáles son las propuestas que salen de este tipo de colectivos? Al final son las mismas que hace el Estado. No salen propuestas de defensa de la comunidad, sino de defensa de determinados modelos de vida. Estos son peligros que creo que nos tenemos que plantear en modelos de justicia diferentes del que yo no creo que esto tenga porque sea así. No, si nosotros hemos hablado mucho. No, yo comparto, claro, o sea, la comunidad y la organización es clave. Y lo que dices de los abusos y demás es que, claro, por ejemplo, yo ahora hace tiempo que no he estado en Guerrero, pero cuando fui en el 2005, Claro, por ejemplo, la policomunitaria, hay relación con organizaciones de derechos humanos, hay un trabajo, por eso digo, y eso está vinculado con lo que decías antes, de que además esto se da en un entorno de procesos políticos en los que además hay, como digo, ¿no? un repensamiento mismo de las prácticas, ¿no? O sea, hay un posicionamiento político también, incluso eso de decir, pues no vamos a utilizar la lógica punitivista y vamos a reeducar. Aquí estamos hablando no solo de organizaciones, sino hay un trabajo ahí de recuperación, ¿no? De algún modo de la manera, podríamos decir, ancestral que han tenido pueblos originarios en resolver conflictos, y que yo sí que creo que no, que aquí han existido, lo que ocurre es que se han perdido. Porque a veces también con esas miradas que hacemos tan de no, porque aquí no, porque no, creo que aquí han existido cuando existían también esas formas comunitarias, más formas de vida comunitarias, y que se han perdido y que a veces olvidamos que eso también lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi tierra, el Tribunal de las Aguas, era gente que media en los problemas de la gestión del agua, además entendida como común, ¿no? Y lo que dices, claro, ojalá tuviéramos, o sea, esos son procesos, ¿no? De decir, bueno, repensemos también pensando en qué existía en estos territorios y qué hacía que eso se diera, no necesariamente en una situación de violencia, ¿no? Sino de autodeterminación. ¿Nos podéis hablar de la batalla cultural que, o sea, para llegar a este punto de resistencia, al final había una batalla cultural de, bueno, lo decía la mujer, que la lengua, por ejemplo, ¿no? A mantener la lengua es algo claro. Y hoy día, por ejemplo, no sé, nuevas tecnologías, redes sociales, también es una manera de penetrar en la comunidad y de subvertir esa subjetivación de la población, ¿no? Entonces, no sé si nos podéis hablar un poco de la educación, no sé, imagino que también habrá control de la educación para defender, o sea, para defender a que no penetre también la cultura hegemónica. O sea, más allá de, yo sé que la policía es el tema hoy, pero la batalla cultural, no sé si tenéis como... Creo que depende también de los procesos. A ver, es que no puedo hablar de los procesos en general porque no, yo, por ejemplo, no sé en el tema educativo en Guerrero, no sé, Sante, si quieres comentar algo. Por ejemplo, en el caso del ejército zapatista, claro, tienen su proyecto educativo, sus proyectos educativos, en los que además han introducido todo lo que es la lucha de los pueblos, su lucha, su historia, la lengua. Claro, el levantamiento armado implicó también un cambio en el que decir que era alguien era o soy indio, la autoidentificación con lo indígena empezó a ser reconocido, o la gente empezó a autoidentificarse desde un orgullo y no desde una pena por toda la situación racista, ¿no? Y claro, han habido muchos pueblos que han enfatizado la utilización de las lenguas. Y incluso diría que en el caso de México, pero esto también tiene su parte crítica, claro, se han creado, o sea, ha habido un boom incluso de literatura en lengua indígena. Incluso se creó a nivel del Estado un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y digo que tiene también su parte controvertida porque, claro, esto es lo de los derechos permitidos y los derechos no permitidos, ¿no? El reconocimiento de las lenguas originarias o el enfatizar las lenguas originarias es parte de la resistencia, pero el mismo Estado puede estar reconociendo lenguas o fortaleciendo lenguas de diferentes maneras, pero atacando los territorios indígenas al mismo tiempo, ¿no? Que eso se ha cuestionado mucho, ¿no? Es decir, claro, porque unos derechos son los derechos permitidos y otros son derechos no permitidos, ¿no? Pero hay muchos proyectos educativos. Ahora estuvo también una compañera del Corredor Indígena de Morelos, de Alpuyeca, una comunidad que de hecho tienen un proyecto educativo con toda una pedagogía alternativa, recuperando la lengua, invitando a los ancianos y a las ancianas a que haya también como un espacio de saberes compartidos, intergeneracionales. Entonces, hay muchos proyectos, ¿no? Por lo que comentaba el compañero antes de estrategias. Claro, hay estrategias, como vemos, que utilizan el tema de la seguridad, pero esto, como dices, ¿no? Aunque estamos con el tema de la policía, la educación o la salud autónoma son también ejes fundamentales de algunos de los procesos de autonomía. Mm. Por ejemplo, en Guerrero, por el tema de educación, ¿no? Mm. Estamos diciendo, o sea, Guerrero que es un estado guerrero, estado guerrillero, ¿no? Se decía. Y el Estado mexicano en los años, creo, 60, ¿no? Empieza a formar escuelas que se llaman normales rurales, que es una escuela que hay en Chinapa. Y son escuelas públicas donde va la gente del campo, donde van los campesinos para aprender a ser maestros. Entonces lo que pasa es que es normal que al Estado se le escapa de la mano esta cosa, porque si vas a enseñar la cultura a toda la clase vaca y campesina, o sea, vaca en el sentido, pero a los campesinos del Estado, a los pobres, se convierten en revolucionarios. Entonces todas estas escuelas, que eran escuelas estatales normales, o sea, escuelas del Estado y de como de... ¿cómo se puede decir? La limosna del Estado a los pobres, ¿no? Regalar unas 500 plazas gratuitas de escuela a los pobres y los demás que sigan en el campo explotados en el latifundo, se convierten en oficinas de creación de ambiente guerrillero. Entonces en los años 70 empiezan a armarse revueltas, Lucio Cabañas y un montón de historia, que por todo el Estado llega hasta el punto de la creación de la policía comunitaria, la creación de comunidades autónomas, y eso para mí es un poco la, como bien históricamente, la resistencia coral. Yo solo una cosa quisiera agregar para decir la parte mala de la película, ¿no? Porque siempre estamos hablando de la parte buena de la película, ¿no? La parte buena es que ahí son todas comunidades, todas las comunidades, son todos buenos, son todos politizados, son todos así, todo es muy fácil. No. O sea, porque de la parte de los pueblos originarios, por ejemplo, en el masacre de Acteal en Chiapas, fueron matados por sus mismos primos. O sea, porque hay gente que es indígena, que es que pertenece a las comunidades originarias, acepta el dinero del Estado, se hace corrompir, o sea, y llega a ser paramilitar del Estado, o incluso entra en organización de narcotráfico. Entonces, o sea, eso es mi pensión, pero entonces, esa gente que sí es de comunidad, que sí está acostumbrada al sistema comunitario, pero que eligió de encontrar una otra resolución a los problemas de su comunidad y al problema de la construcción de una sociedad nueva. No es algo que es gratis, o sea, incluso podría decir que la mayoría de la gente que vive en comunidades de pueblos originarios no son rebeldes a veces. Y por eso cuando se hablaba del tema, ¿y cómo está el equilibrio? Que ahora va a venir la guerra, que ahora los narcos y van a entrar en las comunidades, que ahora sí que se va a armar la bronca, se va a armar fuerte. Los zapatistas, al lugar que en crecer sus armas, su ejército, propusieron la tierra comunes. Decir, bueno, a usted, que son nuestros hermanos y hermanas, que son partidistas, que están del otro lado de la barricada, que están en contra de nosotros, ¿qué ofrecemos? De cultivar la tierra, de sembrar la tierra juntos, ¿no? Y de no pelearnos, de no vendernos al Estado. Y eso no es para o sea, idealizar el paraíso, pero solo para pensar y reflexionar juntos y juntos, ¿no? Sobre el tema que sí, como decía Lola, se puede tener una creatividad, se puede crear algo de nuevo que esté afuera del proceso violento, por ejemplo, que esté afuera de la guerra, que esté afuera de las armas. Eso para mí es muy importante, que no es algo que vamos a hacer aquí mañana, pero por ejemplo, esto de común es una palabra que hemos utilizado un montón de veces acá, sin saber qué significa. Yo, por primero. Pues entonces, una reflexión que creo es importante sobre la actualidad. Sí, y quería, es que este proyecto educativo del que he hablado en Alpuyeca, que una de las coordinadoras es Guadalupe Vázquez, que ella ahora está en el programa de acogida temporal de periodistas y comunicadores en Barcelona, pues ella sale de... Ella estudió en la Escuela Normal Rural de Amilsingo. ¿No? Entonces son semillas, claro, ese modelo de escuela creó semillas muy potentes. Y, por ejemplo, me contaba que lo que estaban haciendo... claro, el narco llegó, ¿no?, a partir de un megaproyecto de un basurero en la comunidad. Hay gente amenazada, detenida, y entonces ella tiene niños y niñas que pertenecen a familias que muchas veces que han sufrido la violencia de la otra familia, porque la otra familia pertenece al crimen organizado. Dice que las ponen a plantar la milpa, y la milpa implica tener semillas de maíz, de calabaza y de frijol. Entonces les dan a unos niños la de calabaza, a otros los de frijol, a otros los de maíz. Y entonces dice, bueno, ahora os tenéis que poneros de acuerdo para poder que cada uno tenga su milpa, ¿no? Y que algún niño le decía, no, es que el papá de fulanita pues secuestró a mi hermana. Y dice, pues es que si no, no puedes hacer la milpa. Entonces creo que sí, a mí lo que más me sorprende siempre es eso, la capacidad de la creatividad, porque siempre pienso que una situación de violencia es muy fácil que te lleve a más violencia, ¿no? Y que hayan procesos que estén armados, pero que las estrategias más importantes no son la reproducción de la violencia, ¿no? ¿Querías decir algo más? No, bueno, eso, la parte mala, ¿no? La primera traición más pronta que tuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue de un grupo indígena, ¿no? Al segundo día. Y hacia el interior del zapatismo fue de un indígena, ¿no? Que después fue diputado, ¿no? Y después fue líder de los chinchulines, ¿no? Y también del lado de Guerrero, aunque ha sido un espacio donde se ha construido rebeldías, ¿no? Se han construido rebeldías en contra del Estado mexicano, también ha sido el laboratorio de la implementación de la guerra sucia, ¿no? O sea, la frase esta que se les dijo a los periodistas de los Figueroa, de muerto el perro, se acabó la rabia, es de Guerrero, es en la implementación de la guerra de la guerra de baja intensidad en contra de las comunidades originarias, ¿no? Nestora ha sido senadora después de que salió de la cárcel, ¿no? Digamos, esa es la parte mala, porque hay veces, creo que una de las enseñanzas más grandes que, o por lo menos para mí, que deja el zapatismo, es que sí, todos y todas nos podemos organizar, ahora podemos organizarnos y convertirnos en lo que queramos, ¿no? Pero ¿cuál es el nivel de compromiso que tenemos para eso? ¿No? Los zapatistas, las zapatistas han tenido ese compromiso 10 años antes de que salieran a la luz pública y lo siguen teniendo. ¿Que les han pegado con todo? ¿Sí? ¿No? Y en Guerrero y en Michoacán con las autodefensas también. Sí, entonces, ¿qué capacidades tenemos, qué compromiso tenemos para construirnos o para deconstruirnos, ¿no? Sí, o sea, está también en la parte rural, está Atenco, ¿no? Todas estas partes que han producido organización y que se han enfrentado al Estado y que están ahí porque han tenido un compromiso y no han usado las armas en mucho tiempo. Eso. Se nos el tiempo. Bueno, pues gracias por invitarnos a charlar de esto.